fue más efectivo a fuerza del arquero argentino, ex Boca y Lanús, Agustín Rossi. La orden del árbitro, Vaca Sibar, atajó Rossi, señoras y señores, a la semifinal. Flamengo derrotó por penales 4-2 a Estudiantes de La Plata. Rossi, una vez más, se destaca en los penales. Flamengo 4, Estudiantes de La Plata 2. Tránsito. Le damos la bienvenida a Fernando Martínez. Buenos días, perdón. Comenzamos el viernes con un choque y vuelco en el Alberdi y La Fuente. Chocaron dos camionetas, una de ellas terminó volcada en la traza. Además, en San Pedrito, al 900, ocurrió otro choque. Una marcha lenta desde el oeste, luego de un accidente ya liberado en la zona de Ciudadela. Hay tránsito colapsado también en Richeri para ingresar hacia la autopista de Lepera en sentido centro. Esto es por obras. Y en cuanto a los servicios, están funcionando con demoras y cancelaciones. El ferrocarril Sarmiento San Martín in Belgrano Norte. Sale el sol. Estamos en Concepción de Tucumán. En la 91.9. 14 grados 4 la temperatura allí, cielo despejado con humo. Estamos en Santa Fe, en Reconquista, en la 91.3. 14 grados 8 la temperatura, cielo ligeramente nublado con humo. También en Río Gallegos, en la 104.3, la térmica 3 grados 6 con cielo cubierto. Aquí en Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, amaneciendo 12 grados 1. La humedad 78%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad de Belgrano auspicia el microagropecuario. La Universidad de Belgrano lanza la beca Doctor Avelino Porto para todos los graduados UB con un 50% de descuento en nuestros posgrados. Inscripción 2026. Informes www.ub.edu.ar 4788-5400. Casamú, vanguardia en Angus productivo. Lo invitamos al remate de toros para vaquillonas el miércoles 1 de octubre en La Cabaña. Salen a venta 60 toros de facilidad de parto y 40 vaquillonas puras de pedigrí, paridas y al parir. El remate es sin gastos. Sin gastos. Consulte por flete gratis. Toda la información en casamú.com.ar. Tractores Valtra, de 65 a 370 HP de potencia. Valtra, tu máquina de trabajo. El campo nos pone a prueba. Por eso, acá estamos. En el maíz más versátil. En la soja más innovadora. En el girasol que más conviene. Desafiando los límites con la tecnología Enlist. En cada semilla. En cada decisión. Brevant. En todas. En Corteo asumimos un compromiso. Un compromiso con la tierra y el medio ambiente. Un compromiso para nunca dejar de innovar. Ayudando a los productores agropecuarios a ser más resilientes, eficientes y sustentables para las generaciones que vienen. Un compromiso con aquellos comprometidos a cambiar el mundo. Aquellos que todas las mañanas se levantan y eligen trabajar para alimentar el futuro. Corteva Agriscience. Sigamos creciendo. Auspicio la Universidad de Belgrano. Alguien tiene que decirlo. Con Santander, financia la compra de insumos y hacienda para tu campo a través de Nera. Conoce más en santander.com.ar/agro. Santander, es el momento. Accionistas de Banco Santander Argentina S.A. CUI 3050-000-845-4 Avenida Juan de Garay 151 Cabo. No responden en exceso de su integración accionaria. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. Este domingo, el Kini 6 sortea un super pozo de 3.800 millones de pesos. 654321 Kini 6. Suavizante Premium Querubín. Suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renovar, suaviza, perfuma. Querubín.